Archivo multimedia, en especial de audio, concebido fundamentalmente para descargar y escuchar en ordenadores o en reproductores portátiles. Esta es la definición de podcast que ofrece la RAE, pero simplificar la concepción de un podcast a un material sonoro descargable es algo muy limitado. Estaríamos viajando años atrás, cuando era habitual escuchar en las redacciones «Pásame el podcast», para referirse a la grabación del programa. Ahora el podcasting tiene personalidad propia. Así lo ha explicado Fernando Izuzquiza a los alumnos de cuarto de periodismo de la Universidad de Nebrija. El periodista ha dejado claro que cualquiera puede hacer un podcast. Lo fundamental es tener algo que contar. Yo siempre recuerdo que antes de pensar en dinero, antes de pensar en audiencia, lo que tenemos que hacer es tener una historia que compartir. Pero, ¿cómo se elige ese tema? El que ha sido profesor por un día en la Nebrija también lo tiene claro. Siempre que me preguntan de qué hago un podcast, yo respondo del tema sobre el que estarías horas y horas hablando con los amigos en un bar. La duración del formato ha sido otro aspecto formativo de la ponencia, y Izuzquiza recomienda una periodicidad semanal con una duración libre. Pero lo realmente importante es conseguir estos tres elementos para fidelizar a los oyentes: compromiso, recurrencia y confianza. La visita de Francisco Izuzquiza ha dejado un mensaje claro para los alumnos y que está en sintonía con el nombre de su productora, Yes We Cast. Y es que sí, se puede vivir del podcast.